noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Parece Mickey. ¿Por qué se puso las orejas para adelante? Porque me hago los ratones. Que los tiene en la cabeza y ya le salen las orejas. ¿Qué es un peinado nuevo? Hacerse los ratones. ¿Sabes que sale una nota que...? Buenas tardes, queridos Buenas amigos. Tardes. ¿Cómo les va? Hola, Solange. Hola, bájamelo. Hola, Pablo. Bájale, pues ya tiene muy sensible. Lo. Sí, soy muy sensible. Ahí está. Ahí está. Hola, Santiago. ¿Qué tal? Siempre Santiago. Tiempo, ¿eh? Oh, Santi. Santi, yo te banco, ¿eh? Qué falso. Mira, aparte regamba. Vine y yo me vine, me metí por otro lado. No, ¿sabe? Ahí, ¿sabe? Esa es una risa falsa. Sí. Media trolada. Hay de todo. Atrolada. Pero si la risa falsa te perjudica la salud. Sí, no hay un ejercicio para risas. Ah, sí. Y depende sí. El jaje, jijo, ju, te va a cada parte del cuerpo, del organismo, para hacerte bien. Hay un club de la Después ciencia. Lo podemos buscar. Tengo buscalo, ahí algo. Buscalo, hacemos, de... hay un ejercicio, y te empezás a reír de verdad. Sí, es verdad. Y Pablo, reíste, hijo. No le encuentro la gracia. No, por eso, pero da una risa falsa. A ver, hacela. No, sin ganas. Desánimo total, después de un día muy agitado. Como los Beatles. Amanecer un día agitado. No, yo hace rato que no amanezco. ¿Cómo hace rato? Bueno, es algo muy profundo. Sí, agitado, hace rato que no amanezco. ¿Sos mañanero? Ah. No, hace rato que no tengo. ¿Pero bueno, mañanero bien o fiaca? Me levanto. Dice que algunos mañaneros vienen pum para arriba. Sí, pero... totalmente. Usted dice por la... Vos mañanero y todo, porque es tu edad, tenés que ser súper bobo. Usted dice mañanero por... Hay que ver la noche. Hay que ver la noche. ¿Por levantarse temprano o por pararse temprano? No. Por pararse. Claro. No. No, ni con todas las ganas. Ni por más que haya soñado con, no sé. Yo a veces lo llamo al Bobby, pero no viene. Me ve, viste, y se raja. No, sí, es un tema. Yo prefiero el tardecero. Olvídate, ¿no? Tardecero. El mañanero es lindo. Sí, una siesta. Yo me levanto con dolor. No puedo dormir siesta. Me levanto con dolor de cabeza y temblando. Bueno, no se acuesta a dormir. Bueno, claro, me acuesto, tiene sí. soluciones. Sí, sí, pero no... La hora un, es... Un ratito, 10 minutos. Yo voy por el mañanero. ¿Saben que se están volando sí, todos los papeles por... acá? Yo no sé. Mire. Se vuela todo la ficha que tenemos. Un beso a mis viejos que están... Tengo gente amiga que está que no, en el bolsillo. Si me haces no. el favor de inclinarlo, bueno, me inclino 30 grados. A ver, decime, ahí. Un poquito más. 30, ahí nomás. 30 grados. No sé lo que son 30 grados. Sí, ¿sabes la cantidad de multa que hay, no? Hablando no de 30 grados. Hay un programa de radio que no es este. Sí. Que la gente llama y le dan las multas que tiene en el. Ah, mire usted. ¿Cómo multas? ¿De qué? Las multas de la multa. Estacionamiento. Usted le manda... Yo tengo una... Chapa tanto. Me salió una de 500 pesos en Dolores. A mí yo la pagué ya. Va a ser un dolor. Hace un año. Como no me llegó, no la pagué. Ahora yo que me también. Llegó la rompí por las dudas. ¿Por qué? No, tenés que pagarla. No, no las pago nada. No puedo sacar el que ya se las paga. El año que viene me voy a preocupar porque tengo que renovarlo, pero ahora no me importa. ¿A quién, a nombre de quién está el auto? De mi marido. Cagó. Vos no tenés problema entonces. No tengo problema, que se caga. El auto está en nombre de él, uh-huh. pero no maneja. Ahora no maneja? Sí sacó el registro. Sí, pero no maneja igual. No, no maneja, no le tengo confianza. A los hombres no le tengo confianza al volante. Al revés. No, es verdad, no le tengo confianza. Mirá el que me chocó fue un hombre. Sí, obviamente, un 90%. Aparte, las mujeres son más cancheras, los hombres son asquerosos. Claro, no, no, no puedo mirar un hombre en un semáforo porque siempre hacen alguna asquerosidad. ¿Así? ¡Ay, sí, asqueroso! Sí, exactamente. Sí, para el semáforo automáticamente le doy la nariz. ¿Por qué no sabes qué hace con las manos? Sí, menos mal, porque no ves otras cosas que hacen también con ¿así? Las manos. Sí. Se rascan el derecho. Sí. Nosotras nos maquillamos, mira, nos arreglamos el pelo. Otro tipo de boludez. Hablan sí. por teléfono. Sí, no, sí, jamás. No. ¿Estamos en otoño? Ahora, ¿quién va a levantar las hojas? Se está vos te agachás y. No. Ah, bueno. Agáchese usted, eso. Bueno, yo las junto. Porque, o sea, es más normal, digamos. Es más normal agacharse. Claro. Menos mal que no son melones, ¿no? No, que no son hongos, sino que juntar. Hágame acorde de los saludos. Vale. Tengo gente en de nuestro querido amigo la pizzería. Ah, Pizzarella. ¿Y qué pasó con los chicos? ¿Van a traer algo o no? Hoy no. Ah, viejo. Hoy no. ¿El miércoles que viene? No, ¿cómo hasta el miércoles que viene? El miércoles tampoco. No, escúcheme, el viernes tengo la reunión cumbre, ya está todo hablado. Bien. Así que ponete seguramente traje. Tenemos alguna promoción. Yo voy. Maletín. Si voy, no, porque el viernes voy a ir a comprar algo, seguramente. ¿Qué era como lo que el lunes. Que hacer yo? De la risa, pone técnicas de risa, no sé, lo que quieras. Vos me decís así. Alcánceme eso. Alcánceme el. Ahí está. Vamos a pasar los números neurona. De teléfono mientras que los chicos se acomodan sí, sus corpiños. Para comunicarse y salir al aire con nosotros, lo haces al 0237-466-6559 o nos envías un mensaje de texto con las multas que te hicieron. No. Yo le digo, con eso no 15, va a lograr nada. No, 15-61-54-03-59. 15-61-54-03-59. Ahí está, relajación para reír más y mejor. Ya retuvieron 8.853 registros es la en la capital. Olvídate. Por haber cruzado con luz roja. Pa, eso es grave. Pero yo a veces Gaddafi es está amarillo. Como loco. ¿Quién? Gaddafi. En algunos lados le ponen con H, en otros le ponen Gaddafi. Sí. Yo siempre lo leí como Gaddafi, pero ahora qué sé yo. Está sí, como sí. loco, va a ir a buscar a los opositores casa por casa para convencerlo a punta de pistola de que mira. Lo apoye. Apoyar esos boletos. Sí, decía que iba a ser fusilar no sé cuántas personas por bueno, no. Bueno, llaman 300, 500. Oh, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó? Te asustaste. Dijiste, no lo pagué, lo traje de casa, aprendí. Le da cabazo. Entró un mensaje y casi le da un síncope. Saludos de Leonor para todos en la radio, en especial a Oscar. Los estoy escuchando. Un bravo, beso. Leonor gracias, es de Bon Jovi. Bon Jovi. Tengo obviamente. El honor, escúchame, tengo una revista sí. viva de hace años, una fotito de las cuatro caras de Bon Jovi desde el 80 hasta ahora. Así que cuando vengas te la traigo. Haceme acordar, Oscar. Listo, gracias, Leo. Había por un Tano ahí. Que cantaba Leonor. No sé si era. Hay una canción también que se llama Leonor. No, de vieja, no. vieja. Viequísima. Viequísima. ¿Por qué viequísima? Gracias, Leo, por la batería. ¿Cómo se llama ahora, el feo? Ahora lo vamos a cargar. El Tano este feo que canta. Nicola Di Bari. Nicola Di Bari. Nicola Di Bari. Di Bari. Di Bari es una ciudad cuesto italiana. Y Nicola. Y Nicola ni es. Nicola ni Tet. No. No. Este, tenemos. Alto que está, ¿no? Escúcheme. Estás alto. No encontré una silla más baja. No, a él le gusta ver de arriba el programa. Ah, bien, porque bien. Tenemos... Hoy estamos arriba y se está exacto. arriba. Está... Tengo varios saludos. Que gente, gracias, Leo. Está lo tuyo, Leonor. Así escucha... Porque si no, dice no escuchaba más el programa. Tengo que anunciar que vamos a pasar a Bon Jovi. Bien. Ella se puede llevar bien con mi prima Soledad, que fue a ver también a Bon Jovi. Fanática, tiene una carpeta así con todas las fotos. No. Más fanática que Leonor no. No hay. Yo he visto fotos así abrazaditos. Leonor, ¿con Bon Jovi? Con Bon Jovi. Y la lengua de Bon Jovi está... No, medio... hijo de... Sí, ella no lo notó. Yo se lo hice ver este tema porque es un degeneradito, me parece. No, porque ella está mirando así a la cámara y él también, pero no lo ve porque es alto. Sí. O sea que de... si pudieras pasar una noche, te pregunto a vos, con sí. algún famoso... O sea, todo bien con tu mujer, pero una noche, ¿con quién la pasarías? Ella es el honor seguramente con no, Bon Jovi. Olvidate, vos con Nicola Di Bari, dice Oscar. No, con Bon Jovi también. No, yo con John Secada. Qué lindo, me encanta. Lindo muchacho. Sí. Pero, secada. No, secada. ¿Lo conoces? Sí. ¿Cómo sí. que no? No con... Es posible que no conozca a John Secker. No es tan conocido porque no tuvo tanto éxito como, como se merece. John Secker. Sí. No. Sí, como debería tener más. Pero sí, mira. Vos, Pablo, no. ¿Con quién? Una noche a full así. Ah, con la Salazar. Ay, qué horror, déjate. Sí, porque es de plástico, yo te acostumbro a las cosas plásticas. Y agárrate un inflable, comprate en la ruta una ballenita, viste, un coso de la pileta y listo. Como una ballenita. Una ballenita, eso, así, que para flotar. Ah, el cocodrilo es lindo, lástima los dientes. No, es feo ¿sí? eso. Y lo llega. Pero tiene la boca grande. Yo tendría que elegir una persona. El tema Leonor lo cantaba Gianni Morandi. Tiene razón. Vamos, Leonor. Gianni Morandi. Que cantaba también mi guitarra. No, ese moriré, no. Moriré, si no tengo mi guitarra, moriré. Moriré. Pero hágamelo en italiano, hágamelo. Moriré, no tengo mi guitarra. Todo prego, le pone prego, tonito. Prego. Mi guitarra, prego. Gracias. Yo tenía un compa de Gianni Morandi. Sabe mucho de música esta chica. Yo tenía un compa de Gianni Morandi que me regaló Rayo. No me digas. No, ni se acuerda. No, ni me acuerdo. No. O me lo sacaste ese rato. No. Ahora que me acuerdo me faltaba. Tenía unos temas. No lo conocía. ¿Sabes cuando yo lo conocí? Cuando lo conocí a Gianni Morandi, cuando lo escuché por primera vez. En mi primer long play, yo cumplí años, no sé si queda, en el año 69 era chico yo. Claro, 56 años. ¿No? Los preferidos a la luna, Palito Ortega, Diango. Marisol, porque te quiero a ti, porque te quiero. Cantaba ese tema. Y Gianni Morandi cantaba mi guitarra. Mi guitarra. Pues decía mi guitarra. Y Gianni Morandi cantaba mi guitarra. Yo lo tengo, sí. Mi guitarra moriré. Bueno, después hablamos de Gaddafi. Este estaba más lindo. Ahora, Nicola Di Bari es feo. Es feo. Nicola, qué lindo nombre para un. Es varón, ¿cierto? No. No se sabe qué. Porque... No, porque hay nombres que son, viste, para los dos sexos. ¿O no? Nicola. ¿Usted dice? Nicole será. Nicole. Pero no Nicole. Como Jack Nicholson. Son. Cualquiera. Son. Son. Como Jack Nicholson, son varios. Ah, el hijo de Coso. El hijo de Jack. De Guasón. Acá. Parece que las sonrisas falsas no son buenas para la salud. Después vamos, ¿viste?, a estarle informando de este tema. Porque uno está forzado. Pero uno está... Exactamente. Vos saludás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Viste? Y haces ese ojito chinito. Hola. Y haces el ojito... La pera para arriba. ¿Cómo andás? Te sale la falsedad. Y esos sobre besos falsos de saludo. Yo no doy besos. Yo te pongo la cara. Eso me tengo que acostumbrar a hacerlo diferente. ¿Quiere empezar? ¿Quiere practicar? Dale, empecemos a practicar. Bueno, ahí va. Ay, me gustó ese besito. Ahí está. A ese está. Sonó bueno. Lindo. No, digo, pero... yo no fui. ¿Dónde está el besito? Hoy está como ido. Hoy está como... ¿Qué pasó? Digo, pasalo a nafta. Estoy ido. Sí, tenés poco gas. Se le quedó gas, claro, ya viste. No te creas. No, mejor pasalo a nafta. Sí. Qué horror. ¿Qué iba a decir? Yo iba a decir algo y me hicieron olvidar, pero bueno, no importa. A vos te dicen sábana de abajo. No, no, no, qué feo. ¿Sabes por qué? Santi no. ¿Sábana de abajo? Porque se... No, vamos a... Se corre todo lo... Después vamos a hablando también porque han descubierto, ay, sí, por casualidad, como hicieron con el Viagra. ¿Vos sabés que hoy le escuché eso? ¿Qué, para parar es? No, no, no, es para estimular el tratamiento, posible tratamiento contra la calvicie. Usted ya es calvo. ¿Para qué lo no, pero está con está pero como ahí... con ganas de que no sé si van a crecer, entonces te están lo estoy que regando, lo estoy regando. Claro, como viste los bichitos verdes con pastito. ¿Sabe lo que pasa? Ese se llama el tatadió. ¿Qué me está diciendo? El bichito verde que parece el pastito. El tatadió. Puede ser el tatadió, puede ser una chinche. El tatadió es que le preguntás y te señala a Dios. ¿Dónde está Dios? Y te hace con las manitos así. Sí, por favor, no me mate. Decir. No me pise que estoy acá. No, sí. ¿Sabes cómo se defienden los bichos esos? Porque ¿no? pegan piñitas. No. ¿Sabes cómo se defienden? No. Hacen la grulla. Claro. Así y se paran. Sí, sí. No como se paran y hacen así. Mirá. ¿No? Con, por ejemplo, viene una lagartija. Se la quiere, sí. se la quiere comer. Se la quiere comer entera. La dice, pucha. No. Entonces se paran así. Y la lagartija mira, uy, la pucha, qué grande que es. Claro. Sí, claro. Se me va a atravesar, porque si está así parado. Le hace sombra chinesca. No, es claro. como un escarbadiente que se le queda en claro, el... se claro. me va a atravesar en la garganta. Sí. Y huye. Y huye. Sí. Por eso se llama la huya. Se hace así. Huya. Se pasa la manito por la así, frente. Por la frente hace. Zafé, gracias a Dios. Y ahí abrazó. Gracias a Dios. Y ahí está el tatadio. Y ahí salió el tatadio, tal cual. Gracias. Se llama tatadio. De la que zafé. Allá nosotros le decimos tatadio. Sí, y sí, al tata se le dice tata. Hay muchos animales que se defienden con la cola. Sí. No es el caso de la morocha. El cangrejo. El cangrejo te agarra. Se defiende con la camina. No sé qué sí. Y se da bueno, vuelta y te la... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Y va tocando la castañuela. El escorpión. El escorpión. La señora. Sí. ¿Ella es de escorpión? Sí. No, sí. Ella yo está... me defiendo mejor con la cola que... Claro, se defiende con la cola. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Vamos a juntar guitarra. Aunque hay, sí, hay una paradoja, y después lo vamos a charlar, pero hay una paradoja. ¿Dónde bueno, una paradoja? Porque ella dijo algo una vez acá en el aire que está todo grabado. Está todo grabado. Pásame el tape. Te lo vamos y a pasar. Y ahora no podemos. Ahora no podemos. Bueno. La señora Smith. Hay tanto abierto acá que no sé qué se va... Hay tanto abierto. No, no sé, sé, no sé. Hoy, no sé lo que es un tanto hoy, abierto. Hoy está todo atravesado, pero bueno. Sí. Yo quiero después hacer el ejercicio para que lo hagan en casa de las risas. Bueno, ahora cuando venimos. Dale, ahora te hago reír. Bueno, la cúpula de la CGT se reúne mañana en medio de la detención de Pedraza. ¿Por qué en el medio? Que no se pongan en el medio, va a haber un quilombo. Y bueno, eso tiene que estar en el medio. No, pobre Pedraza, ¿no? Ahora tú dices, buena piedra para la onda, dice. Claro, ahora se abren todo de pata. Como Manuela. Pedraza. Claro. Muy bien. Qué bueno, ¿no? Eso de ser gremialista y vivir en un departamento. ¿Viste lo de... que es? Qué lindo. Y la carita. Ellos nacen con cara de gremialistas, ¿te diste cuenta? Y sindicalistas. Hay que nacer. Yo no sé con qué cara nací, pero se ve que para nada. Cara de nada. Cara de nada. ¿Viste? Pero vos le ves la cara, sí, ese es algo. Sí. Algo de chantunes. Será lo que deba ser o no serás nada. Claro. Él agarró la última parte. Pero se transforman. Vos fíjate cuando se suben a la política, ya les empieza a cambiar. La nariz les crece grande para abajo, se le cambia de los párpados. Tiene. Monstruo. Sí. Pero fíjate, y se ponen el pelo blanco enseguidita. Yo no cambié nada, soy el mismo que cuando trabajaba. Vos sos honesto. Oh, honesto. Honesto. Honesto, Virginia, honesto. Bueno, vamos a escuchar el primer tema antes de... ¿Sabe qué? Peguele la propaganda. ¿Puede o no puede? ¿Nos da los tiempos o tenemos con que volver acá? Con esa remera recopada que dice sí, ven, pez. ¿Sí? Peace and love. Hacemos así. Bueno, vamos a escuchar, a ver, lárguemelo a ver qué sé qué es. Porque hoy estamos medio... Ese lo conozco. Este es ¿Has visto? No, ¿quién parará la lluvia? Por eso. No. Ah, no. Ese es el otro. Ese es el otro. Vamos, Long Day Remember. Este está en Common Factory, año 1969. No, yeah. 70. Vamos, dale. Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas.

Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Ahora sí. Hola. Ahora sí. ¿A él le gusta el bombón? No hay forma de sacarlo. Tiene una onda de Lelutier. Lento. Es lento y bien. No, pero cuando lo mete. Él hace una voz. Sí. Yo hago otro instrumento, vale. Digamos, y vos haces lo tuyo. ¿Qué? Nada. Ni aplaude, porque si aplaude desafina. Pero si aplaudo no coordino, mirá. ¿Ves? Voy tarde. No tengo ritmo. ¿A dónde va a estar? Yo no puedo hacer aeróbic, porque en el step voy para el otro lado, pero esto es verdad, no coordino. No tiene el efecto y espejo, no lo sabe. Y peor si me miro al espejo. Yo me voy mirando y todos van por un lado y yo para el otro, pues no tengo claro. Mira esa tarada al revés. ¿Esa estúpida aquí? Soy yo. Tengo mensajitos. A ver. Están entrando al 15-61-54-03-59. Neuronos, dice, los escucho desde Córdoba a través de tudial.net. Me cago de risa. Apa. Lo lamento si ese no es el objetivo del programa. Sí, no. Besos de varón para los larvas. Gracias. Y beso, esto me encantó, respetuoso en la mano de la dama Drogocop. Yo te mando un beso respetuoso en la boca. Qué bestia. Sí, ustedes les dijo larva. Bueno, por eso nos lo están quiero, escuchando Drogocop. Desde... Nosotros te vamos a dar que te corresponda. Desde Córdoba. Desde Córdoba. Bueno. Drogocop. Así igual que un estamos besote. Por intermedio de Tudial.net, gracias también a Diego Fadrique. Gracias, sí, Dieguito. Y a Jali, un beso. Tenemos un llamado al aire. Bueno. Terminaron. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oh, ¿qué hola. Tal? ¿Cómo te va? ¿Querés anotar? No hay papel. Amigo. Hay acá estoy. ¿Cómo andás? ¿Qué? Jorgito, ¿bien? Muy bien. Estaba escuchando un poco las noticias de ISPA. Gracias. Bueno, por estas latitudes con el señor Pedraza y compañía. Sí. Bueno, nosotros, ustedes tienen a Jaime. Bueno, devuélvanlo, ¿eh? A los Jaimes. Mira, no, los Jaimes no. ¿Cómo se llama? Jaime, no, Jaime lo tenemos acá. Jaime no, lo tenemos acá todavía choreando. ¡No! Jaime lo tiene usted. Nosotros tenemos a los pilotos de la empresa esta. ¿Cómo que se llama? Los... Una familia muy importante del gobierno argentino. Sí, ay. Lo tenés en la punta de la ley. Ya te va a salir. Ya lo voy a buscar. Sí, no, pero es que es un apellido muy difícil de pronunciar. No sé, mejor... también me han dicho que si es Julia. Lo pronunciamos Julia. A veces al día te da así como mal rollo, te da mala suerte. ¿Hay que tocarse algo? Julia. ¿Eh? Yo me estoy tocando. Yo también. Tocando, ¿sí? Yo también. Jorge, mira, nos tocamos juntos. Yo no a mí me salió que tengo que tocar a la que tengo a la izquierda. Yo no tengo. Así que no, pues la tengo a Solange. Bueno, por la duda me sigo tocando. Bueno, dale. Bueno, después quedate no fuera te del aire y terminamos. No te toques mucho porque por ahí crea una adicción, una... No, él se conoce sí, bien sí, eso. Sí, sí, es verdad, de verdad. Eso se lo digo a los pacientes. Claro. Para que se queden un poco tranquilos, ¿no? No hay que tocarse demasiado porque uno se acostumbra también. Claro, después perdés la memoria. Mira, Pablo, ves en esa... Claro, no, yo no me acuerdo ni... ¿Qué, cómo era? ¿Quién está al aire? ¿Cómo era? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Todo bien, todo perfecto. Bueno, muy bien. Yo hoy estaba ahí un poquito esperando a que sea un poco este horario. Sí. Mañana tengo sesión de fotografía, estamos culminando el álbum ya, así que mañana nos juntamos con una fotógrafa de aquí, muy buena, Unice, le mando mis saludos de aquí. Así que mañana desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, sesión de fotografías para el disco. Para una así foto que, bueno, que te vas a sacar. Jorge, una foto. Tantas horas, van a comer, a chupar. Que les iba a enviar una foto. Sí. De cómo estaba preparado, pues se las debo. Sí. Claro. La cámara no le cargué la batería, no pude sacar foto. No ves, es una cosa así de la debo. La semana que viene le envío las de hoy y las de la semana que viene. Claro, Oscar te dice tanto tiempo porque él está acostumbrado a la foto carné, pero él es una foto de producción para un álbum. Las luces. Las luces, pose. ¿No, sí. ¿No te da vergüenza, no? Bueno, la verdad que este va a ser mi segundo trabajo así fotográfico. Claro. El primero lo pueden ver un poco por la página de Orfalo en el Facebook. ¿no? Hay algunas fotos colgadas ahí que quedaron del trabajo anterior. Y bueno, ahora ya a la expectativa ya van a poder estar al alcance de todos, ¿no? A partir de, creo que a finales de marzo, principios de abril, tuvimos un retraso porque, bueno, había unos músicos que... Ojo con eso, ¿eh? Sí. Sí, no, pues son retrasos tardíos. Me quedo más tranquilo. Así que bueno, chicos, muy bien, muy, muy tranquilo todo. Y poniéndome también un poco al día con las cosas del país y viendo cómo sucede todo por allá, ¿no? A veces me quedo un poco perplejo. No, ya la capacidad de asombro ya no es, tenemos es ilimitada para nosotros. Siempre nos sorprendemos por algo. Es la verdad que es así, es así. Sí, señor. No, ahora... no puedo agregar nada porque realmente me quedo muy atónito con todas estas cosas. Eso, esas palabras difíciles, atónito. Bueno, atónito, sí. Ahora también... Bueno, ustedes un poco para dar alegría ahí a la gente y, ¿no? y que la cosa sea un poquito más superficial a veces, ¿no? Aunque sea sí. por un par de horas en el programa de radio. Sí, tengo una noticia acá, dice, parece que las sonrisas falsas no son buenas para la salud. Uh-huh. Ese sería el título. Y vos sabés eso, que... Eso es verdad, sí. Te explico. Si quieres les puedo explicar esto científicamente. Pero cómo no. Sí, o sea, hay un mecanismo que tenemos los seres humanos que se llama deflexión. La deflexión es un síntoma de una risa casi hipócrita, pero que la utilizamos como una defensa, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos a uno, ah, ¿qué tal? Sos un HDP, jaja, ¿no? Sí. O sea, lo que estamos haciendo es deflectando. No estamos sacando el enojo que realmente tenemos y estamos escondiéndonos a través de esa falsa sonrisa y eso evidentemente es nocivo para la salud. Sí, es así. Bien. Acá después tenemos unos ejercicios para reír y también depende el jajajijojú a qué parte del organismo le hace bien. Sí, evidentemente todo esto tiene una connotación y esto se ve mucho en lo que se llama terapia de risoterapia. École. Yo tuve la oportunidad de tener una experiencia en un centro de Barcelona, fuimos a hacer un curso de esto y es muy interesante. Sobre todo las notas más graves son las más profundas. Funcionan a la vez de mantras, ¿no? O sea, los mantras que se utilizan en otras disciplinas como ser... no sé, algún tipo de yoga, Reiki, inclusive la gente que es practicante de Reiki que nos está escuchando también se utiliza una serie de mantras. Bien. Y va muy bien porque te ayudan a través de la vibración a sacar esas cosas que tenemos ahí un poco grabadas, ¿no? En el cuerpo. Bien. Yo no tengo ningún tatuaje. No. Yo sí tengo un tatuaje. No, porque grabado, yo no tengo. No, nada. Pero no es un grabado, es un. No tengo ninguna operación hecha. No, bueno, Pablo, empiece a operarse. De algo. Empezá a tatuarte. Tatuate como Tinelli. Vos estás pelado, estás igual. Estás en pedo. Y tatuate el brazo. Yo no, tengo un eso no es para mí. Yo mi cuerpo lo cuido. Yo tengo un tatuaje en la nuca, Jorge, un ojo adentro de una pirámide. El signo del dólar. Bueno, en realidad si es un ojo dentro de una pirámide, es un símbolo masónico. Sí. Claro. Illuminati. Sí, vos sabés que me lo dice. El del dólar, sí. Lo tengo seguro. El del dólar, claro. Chicos, sí, eso es lo que valgo, así que... Claro, ella por la plata hace cualquier cosa, eso quiere decir. Está en una logia ella, en realidad está en una logia. Bueno... No, en una lógica. No, sí, ella no es lógica. Ilógica, pero los ilógicos son los que llegan lejos, los lógicos somos todos. Sí, porque se pasan siempre. Claro, la gente ilógica es lo son que... Son ilógicos, se pasa. Claro, vos ¿cómo? Tenías que haber bajado la parada que pasó, dijo, ya está. Yo, Jorge, ahora te dejamos hablar. Ahora todo tuyo, Jorge. Hoy tenía que ir hasta la calle Sarmiento y Callao y fui hasta a Tucumán. No sé por qué me pasé. Ah. Iba pensando en otra cosa, no sé. ¿En qué? No sé. Yo le pregunto a Jorge. No iba babeando. Iba preocupado a esta dirección y me pasé. ¿Qué es de desconcentración? ¿Qué es lo que puede ser? ¿Preocupación? Bueno, más que nada, sí. El tema de uno no necesita estar concentrado, ¿no? Para hacer cosas que son más mecánicas, ¿no? Uh-huh. Exacto. Lo que sí es una pérdida de atención más que concentración. Cuando nos concentramos, por ejemplo, vos que sos músico, sí, en ejecutar un cifrado, por ejemplo, en ejecutar una pentatónica, sí, evidentemente ahí necesitas, si es algo nuevo, una cierta concentración, ¿no? Para poder ejecutar bien el instrumento. Sí, verdad. Pero después en lo demás tiene más que ver con qué estoy haciendo en ese momento que me distrae para lograr eso, ¿no? Claro, bien. No, que a veces... Ya fue evacuada mi pregunta. Bien, o sea, tengo que practicar más la pentatónica y concentrarme más. Y deflectando. Mira, hoy aprendimos palabras. Deflectando. Después vamos a ir buscando esas palabras. Exactamente. Y falsa sonrisa. ¿Qué es esto? Es deflectando. No, falsa sonrisa es un grupo de rock. Sigamos, Jorge. Sí, hoy tenía... Estamos medio así como loco hoy. No, está bien. Estamos así, todos un poco alegres, un poco excitados, no hablando desde el punto de vista sexual, sino del punto de vista Pablo de levantó de las cejas. Dijiste excitado y Pablo levantó las cejas, pero le llegó hasta... No, terrible. Está terrible. Vos sabés, cuando vengas acá, Jorge, vas a tener con nosotros más o menos 8 horas de terapia. No, más horas extras. Ahí lo haremos con gusto. Terapia de grupo. Terapia de grupo. No, de grupo no, si la sea. No, en serio, pero bueno. Ah. Bueno, pero Pablo, alguna edad de grupos también está bueno. Vos claro. Ya te cerraste, ¿ves? Listo, ya claro. Quedaste fuera del grupo, Jorge. Lo saca. Dijiste, ¿de grupo no? Claro. No, de grupo no, de verdad. De verdad, dice. Ah. Uy, qué linda que está. Puro grupo también, ¿no? Claro, exacto. Tiene algún tango puro grupo, ¿no? Así es. Bueno, a ver, Jorgito, ¿con qué nos vas a deleitar hoy? No cantar, bueno, pero digo. Quería hablarles un poquito de las parejas. Parejas hombre y mujer, parejas hombre-hombre, en fin, la libertad de la sexualidad depende de cada uno, ¿no? Entonces, hoy día la homosexualidad en todas sus ramas también yo lo hablo con total libertad, ¿no? Así que hay parejas de hombres que se aman, hay parejas de mujeres que también se aman, y creo que tanto hombres, mujeres, mujeres y hombres y viceversa, tenemos la oportunidad de aprender a amarnos y a cuidarnos, y bueno, más allá de nuestras preferencias sexuales, cada uno lo suyo, compartiendo una vida, ¿no? Entonces, un poco la idea de hoy era tratar un poco, un pequeño acercamiento a cómo funcionan las parejas, ¿no? Claro. ¿Usted? Y, sí. Sí. No, quería hacer una pregunta. ¿Las almas gemelas existen? Bueno, pregunta ahí sí. Estaríamos en un campo más metafísico de la cosa. Sí, bien, tal cual. Lo hablaremos en otro momento. Entonces. Sí, lo podemos hablar de una forma un poquito más extensa. Exacto. Pero bueno. También yo iba a acercarme a este tema, ¿eh? Mira. Así que no estás tan lejos de un poco lo que yo quería arrimar, ¿eh? como curiosidad. Uh-huh. Y mira, ya que me lo decís por ahí, voy a arrancar el tema, primero desde un punto de vista psicológico, pero más oriental. Bien, y me encanta. Voy a ir hacia la parte más occidental, si querés. Así ya de alguna manera conformo al señor Oscar y le sacamos alguna duda. Gracias. Vamos a hablar un poco justamente de las parejas y voy a arrancar por ese lado. Vamos a hablar de que, por ejemplo, la religión hinduista, los jainistas, los jainistas, son todas religiones, algunas religiones de las aproximadamente 120 religiones que conviven en la India. Es un crisol de religiones la India. Uh-huh. Sí. Uno generalmente piensa en la India y se imagina a un budista, se imagina a este tipo de personajes, ¿no? Y resulta que hay de 120 a 130 religiones diferentes conviviendo en la India. Eso da una cultura religiosa muy importante, ¿no? Uh-huh. Pero siendo un poco más a la semilla de la cosa, vamos a hablar de algo que yo cuando doy terapia de parejas generalmente lo explico, ¿no? Y hablo justamente de lo que es el karma, ¿no? Generalmente, en general sabemos un poco lo que es el karma. Sí. El karma tiene que ver un poco con esas vidas pasadas, ¿no? Algunas cosas que no resolviste o las tenés que... Y el dharma también. Exacto. Justamente la ley de karma habla que vida tras vida vamos creciendo y aprendiendo de nosotros y de los que nos rodean y nos acompañan, ¿no? Todo esto gira sobre no una teoría, sino sobre un credo que tiene que ver con estas religiones, ¿no? Y abordándolo desde aquí, justamente con el doctor Tranak, ¿no? Allá por los años 98, cuando yo empecé a trabajar en mi terapia personal y empecé a investigar un poco esto de las parejas, pasaron muchas parejas para esto, así que tuve un buen aprendizaje. Y interesante fue abordar el tema desde acá, ¿no? O sea, hay dos grandes divisiones que podemos llamar de parejas, ¿no? Una es la pareja dharmática. ¿Qué es la pareja dharmática? El dharma justamente habla del alma evolucionada, ¿no? Uh-huh. Quiere decir eso. Y el karma justamente es el alma que está evolucionando, ¿no? Básicamente hay dos grandes grupos, el grupo dharmático, ¿sí?, que son una pareja formada por dos personas con el mismo grado de evolución, mismo grado de evolución en cuanto a saber quererse, saber amarse, tolerarse, aceptarse. Esas son las pocas parejas que nosotros encontramos en la vida que van adelante y generalmente pasan toda su vida juntos, ¿no? Y después está la pareja karmática, y dentro de la pareja karmática podemos dividirla en dos grupos, ¿no? La pareja karmática de distinto nivel de evolución, ¿qué quiere decir? Somos esas parejas conflictivas, ¿no?, donde siempre hay problemas y esos problemas van a mayor y ninguno de los dos hace nada, por lo tanto esa pareja tiende a disolverse en el tiempo y no es duradera. Y después tenemos la pareja karmática del mismo nivel de evolución. Son estas parejas que si bien se van llevando mal, poco a poco se van complementando porque hay uno de los dos o los dos que asume un rol evolutivo. ¿Qué quiere decir? Una persona que se hace cargo de sí misma, que empieza a ver sus errores. Esto generalmente sucede cuando alguno de los dos accede a algún tipo de terapia y empieza realmente a descubrir de que el fallo lo tiene uno y ayuda a la otra persona a evolucionar. Estas parejas es muy probable que en el tiempo duren y se transformen en parejas dharmáticas, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la parte occidental, a ver qué nos dice la psicología, ¿no? Y viendo desde el punto de vista psicoanalítico, podemos decir que justamente, ¿no?, las personas que tenemos un determinado nivel de conciencia, si somos conscientes de nuestra propia problemática, vamos justamente a ayudar al otro por amor, También vamos a hablar en otro momento de que hay distintos tipos de amor. Generalmente hablamos del amor como algo de moneda corriente, claro. Pero exacto, no tenemos exactamente una idea de lo que es el amor. Esto también ya lo hablaremos en otro programa. Pero básicamente, para hacer un corolario final y redondeando un poco la idea, es en estas parejas, cuando alguno de los dos decide crecer y aprende a quererse a sí mismo y aceptarse, de ahí es donde nacen las parejas que, aunque esa pareja en particular fracase, una de esas dos componentes pues es capaz de asumir un rol en el cual sabe que en esa pareja o en la próxima que tenga esos mismos errores no los va a volver a cometer y realmente va a ser capaz de ver en el otro lo que el otro tiene. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacemos las parejas, que no, sobre todo, no estamos investigando en nosotros mismos cuál es nuestra problemática, siempre, casi en un 90%, estamos proyectando a nuestros padres en la pareja. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tuve un padre que me ha gritado mucho, que no me ha dejado vivir, evidentemente todo eso que sistemáticamente se me fue acumulando a lo largo de la infancia, luego eso mismo lo voy a repetir en mi pareja. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver quizás en mi pareja a esa persona que a mí, durante mi crecimiento, me frustró. Por lo tanto, la forma de tratarla y la forma de contestarle es directamente como si yo estuviera proyectando mi película de mi niñez en mi compañero de vida o mi compañera de vida. Y entonces estoy confundiendo los roles. ¿Por qué? Porque hay cosas de esa persona que me recuerdan a eso que tanto me hizo sufrir y me frustró. Qué bárbaro. Impresionante. Ahora, en cuanto a la... dijiste, en cuanto a la evolución de uno, una persona en el otro, en el oriental, sí, que me quedé pensando, ¿no?, que una persona, bueno, evoluciona y ayuda a la otra persona. El tema es cuando no quiere ser ayudada, o no le interesa, o... caminos diferentes por ahí. Exacto, o sea, eso es muy importante porque, primero, nosotros en general, y hablo de nosotros, sí, esto se llama confluencia. Generalmente cuando hablamos de nosotros y tal, les explico otro término psicológico ya más derivado del tipo de la terapia gestal o de la terapia vital, que es otro tipo de terapia de este lado del continente. Generalmente lo que hacemos es tratar de solucionarle la vida a los demás. Siempre estamos tratando de solucionar la vida a los demás. Sí. Esa costumbre de tener la Madre Teresa de Calcuta dentro, Pero claro, no es ni más ni menos que un intento de ayudarnos a nosotros mismos encubierto. Entonces, lo que pretendemos en el otro, generalmente, y insisto, en un 90% de las parejas del mundo, sí. Sino que alguien llame y rebata mi idea, y estoy totalmente a disposición para discutir este tema, de que realmente lo que hacemos es tratar de ayudarnos a nosotros, inculcándole al otro lo que debe hacer, cuando realmente lo que le estamos diciendo al otro es lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Sí. Eso es fantástico. Es genial. No conozco gente así, por eso. Conozco gente. Claro. En realidad tenemos acá preguntas ocultas, ¿viste? Un amigo me dijo... Sí, porque yo tengo un primo. No, ese tipo de preguntas son las que trabajo cada día. Claro. No, pero es interesante lo que has dicho, porque hay gente así que dice, vos tenés que hacer así, vos tenés que hacer así. Y no se mine su casa, y es un tema, ¿viste? No lo hacen. Y claro, sí, es verdad, eso, porque acá venimos a la radio y dice, bueno, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello, eso es la bobola, ¿viste? Lo importante es conocerse uno mismo, que es lo más difícil, lleva toda una vida. Yo tengo el documento. Imagínate si no nos conocemos nosotros mismos, ¿cómo puedes conocer a la persona que tenés al lado? Es imposible. Exacto. Porque todos tenemos en la cabeza pensamientos medio, que no, obviamente no lo contás porque uno habla bien de uno mismo. Yo no voy a hablar mal de mí, no. ¿Entendés? No. Pero en nosotros realidad sí. Todo, si yo nosotros pienso, sí, podemos. Si yo pienso de una manera, a veces media retorcida, en la parte sexual o donde quiera, imagínate lo que piensa el otro. Claro. Nadie te va a decir la verdad, somos todos medio trastornados. Sí, no, yo te digo, el 90% de la población occidental, y evidentemente hoy yo creo que en un gran porcentaje de la población oriental, con este tema del capitalismo... Que está implosionando ya en todo el mundo. La gente que vivía inclusive hasta en zonas de Tailandia, donde vivían en pequeñas comunidades, también está sucediendo, ¿no? Que este tipo de cultura que nosotros exportamos al mundo con la globalización, pues satura a todas las sociedades y las destruye. Por eso, como mínimo, en un 80 y un 90% de la sociedad, como mínimo, tiene neurosis de algún tipo. Mira. Entonces, evidentemente, si yo tengo neurosis y tú tienes neurosis y estamos hablando, evidentemente tú no me estás hablando a mí, yo no te estoy hablando a ti, sino que nos estamos hablando a nosotros mismos. Exactamente, tal cual. Acá Oscar, te digo, Jorge, Oscar quedó con la boca abierta. Sí, se va a tragar una mosca. No. Ahora sí que no va a encontrar la calle. Y yo te voy a decir un perfil, si me lo permiten. Dale. Sí. ¿Mi perfil? Hoy hablaba no. De la sublimación, ¿no? Sí. Y la sublimación, ¿qué es? Pues poner en el exterior algo que yo no soy capaz de expresar conscientemente. Por ejemplo, un cirujano, un médico cirujano, potencialmente es un asesino, simplemente que saca ese instinto a través de la cirugía. ¿Sí? Él no lo sabe, pero lo hace sublimando. Por ejemplo, un locutor radial... Sí, eso te iba a preguntar. Sí, totalmente. Fálica. Un locutor radial tiene la necesidad impetuosa de que lo escuchen y evidentemente hace sublimando eso sin darse cuenta. Él lo disfruta, pero ¿por qué lo disfruta? Porque está sublimando la necesidad. Yo, por ejemplo, como terapeuta... ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es mi necesidad? Mi necesidad es, primera, de ayudarme a mí mismo. Entonces, cuando he logrado ayudarme a mí mismo, luego trato de ayudar a los demás, ¿no? O sea, y estoy sublimando mi vida pasada. O sea, mi vida pasada es todo lo que pasó a partir de este minuto que termino de hablar, ¿no? Claro. Por lo tanto, si uno es consciente de lo que realmente representa en una sociedad... es realmente consciente de eso que está haciendo, evidentemente ahí es efectivo, es eficiente y es muy bueno en eso que puede desarrollar. Eso es lo que diferencia saber si uno está sublimando. ¿Por qué? Porque uno es consciente de su propia sublimación. Uno puede estar sublimando o... No, sublimando no. No, sublimando. No, pues yo se lo anoto, Jorge, se lo anoto acá, no. Sublimando. No, porque yo tengo el cerebro limado. Sí, Jorge, y el que opera radio, porque acá Santi nos está mirando, ¿qué? Ya, ni vos, le está comiendo unas papas fritas, yo no entiendo nada. Es una cosa de loco. Yo quiero ser que... Ahora, a ver. Un traumatólogo que es un carpintero frustrado. Casi. Ahora quiero preguntarte de todo. La gana de fracturarle las piernas a alguien que le quedó de muy pequeño. Claro, viste que junta, porten serrucho, martillo, clavo. ¿Un ginecólogo? Ah, eso es otra cosa. Jorge, un ginecólogo. Violador en potencia. Eso es muy bueno, porque ginecólogo, lo de los ginecólogos es muy bueno, no sé, porque justamente todos tenemos, de una forma u otra, ¿sí? Sí. Y siempre estoy hablando de un 70% de posibilidades matemáticas, aritméticas y estadísticas. ¡Apa! Es mucho. Esa capacidad inconsciente de sublimar. Hay un porcentaje que es un 25, un 30 que no. Pero básicamente lo que me hablas de ginecólogo es casi siempre, ¿sí? Una necesidad de volver a la tranquilidad uterina. Ay, no, perdón, Jorge, pero acá Pablo, antes que uno diga, dijo a la de su madre. A la de su madre. Evidentemente, a la cavidad uterina de su madre, claro. Por lo tanto, ¿para qué? Para sentirse protegido. Pero estamos hablando... Estamos por eso hablando mi ginecólogo me abraza. La sublimación, claro, la sublimación no es mala, ¿sí? No. O sea, no es obvio, algo malo. Claro. Es algo que es propio del ser humano, ¿sí? Simplemente que se puede ser consciente si se investiga eso o no. Nada más. Usted sabe quién vive. Te voy a hacer un chiste nada más. ¿Quién vive a la vuelta del ginecólogo? No. El proctólogo. Estuvo muy bien, Pablo. Me gustó. Es fino. Gracias. No tenés por qué molestarte. Sí. Sí, lo que pasa es que algunos no usan el proctólogo, no usan el dedo. No, hay tipos que tienen dedo gorro. No, y aparte, no sabes si tiene uñas. Tienen así como un estetoscopio. No son ningunos tontos, no se chupan el. No, está loco. Yo no soy tan fino. Nunca tener problemas de próstata para no ir a. No, vas a tener que hacerlo igual. Ya los vas a tener a los 50. Le tengo un poquito de respeto. No. Vos tenés el respeto, o sea, sí señor, no señor, pero bueno, claro. La lágrima te va a caer igual, como le pasó a Yo fui al proctólogo. Como el correntino, que fue el proctólogo. La lágrima gruesa. Sí. Como el correntino, que fue el proctólogo. ¿Y qué pasó? Estaba ahí, dice, ¿siente algo? ¿Sí? Como no, siento que lo amo, doctor. Claro. Así. No, lo mío fue terrible porque realmente me sentí... Así, cuando me voy del consultorio, luego de haber sido revisado... Como el peludo, ¿no? Sí. No. Yo algún día les voy a contar toda la historia, pero voy a hacer el colorario. Dale. El colorario. El colorario. Sí, me paro en la puerta, le digo, bueno, doctor, le iba a decir gracias. Digo, no le voy a decir gracias, hijo de puta. Un beso en la boca. Hágame caso. Que te claro, que le voy a pedir gracias. No te digo nada, ni un corno. Entonces me dice, levantó su dedo y me dijo, se va a acordar de mí. Y con ese dedo. Digo, qué hijo de. Para mí me metió un testocopio de eso que se va abriendo, no, así, El tipo aplaudía, ¿no sabés? No era el dedo. Decía, bravo, se aplaudía él solo, no era el dedo. Claro, que no. Me dice, ¿quiere el video? Me dijo, no, le digo, para que el video no quiera. Pero vos le tenés que haber dicho gracias. Y ese olor a pucho, se estaba prendiendo un pucho. Sí, y ese humo. No, le debo, le usa un medio con sí, una cosa de loco. Bueno, vos le tenés que haber dicho, bueno. Le tenés que haber dicho gracias. Y el tipo dijo gracias por sacarme. No, eso no gracias, lo pensé. Gracias a mí, no, yo soy el pintor. No, el proctólogo viene atento. No, eso, podemos inventar un montón de cosas. Bueno, que es chancho. Asqueroso de mierda. Sí, ahí cambió un poco la personalidad, te digo. Sí. Se le escapa así como... Iba caminando así por Palermo, como un con las manos así tipo conejito. Digo, ¿qué estoy haciendo? La gente ya ni me mira, porque había muchos que pasaban por ahí también. Se iban todos al proctólogo, no sé. Y el mini short metido en la cola, ¿viste? Sí, todo metido así, una cosa de los... ¿Empezaste a usar camisas de color rosa? Sí, como ahora. Antes una... Mañana... Lila. A la esquina del almacén de Aldo y decirle, hola, Aldo, ¿cómo estás? ¡Hola, Aldito! Sí. Lo conocés, Aldo. Me dijo que iba a escuchar el programa, pero no sé, es un loco. Sí, cambió la moto, si te interesa, cambió la moto. Digo, por fin, digo. Cambió la moto, tenía una cosa que pobrecita la tenía que empujar para que arranque. Pero bueno, ahora anda bien, anda, hecho un loco. Bueno. Me alegro mucho. Le voy a mandar saludos tuyos. No te vas a acordar, Oscar. Sí, cómo no. Es una, a ver si ya cada vez que voy, siempre paso aunque sea un ratito a tomar una cervecita. Ahí, bueno, podemos ir a tomar una cerveza ahí. Ah, todos. Claro. Ya se enganchó. Yo me enganché. Ya se enganchó. ¿Vos querés Fernet? Te preparan un Fernet. No, Martín y seco. Bueno, Martín. Ella es así, no, Jorge, nunca, ¿qué va a hacer? Una grapa. No, nunca. Con la aceitunita. Nunca un ombú. Una grapa ombú. Nunca bueno. Un cartón tetra, ¿viste? Jorge, este, ha sido un placer enorme, la verdad que nos hemos divertido y hemos aprendido un montón de cosas. Tengo un montón de palabras, mira, puf, un montonazo. Un montón de palabras. Va a ser una poesía, dice, con las palabras tuyas. Voy a hacer un versito no sé. Después, la voy a meter en alguna oración. No sé dónde la vas a meter, pero déjeme ver. Esas no son, son las del otro Karma, lado. Por ejemplo, Karma puede ir. Dharma ya es más complicado, porque está Dharma también. Esta está, está buena. Deflectando. Ese, estoy deflectándote. Exacto, muy bien. Confluencia. Querida Karma. Confluencia, subliminando. Sublinando, perdón. Ahí está. Veo que has ido tomando nota. Siempre. Sí, no, sí. no, tomo nota. No, tengo un cerebro que es eso. Eso. Ah, sí, o sea, si no lo notaste, cuando vaya te voy a hacer un par de test psicotécnicos porque quiero saber qué hay adentro. Ah. Ay, a mí también me encantaría. Yo estoy cansado de hacerte psicotécnico yo. Me encanta esa risa de malvado. Cuando vos se tiene que hacer el test psicotécnico. Bueno, no, pero la risa, la risa de Jorge, chico. Jorge, me mata tu risa, sí. De buajaja. Sí, de personaje malo. Personaje malvado. Sí. Malo, sí. Picarón, me da picarón. Es así. Tengo mi parte de Freddy Krueger. No. A nosotros. Esa es la que quiero conocer yo. Esa. A nosotros se nos está. es maligno. Y hace con los deditos. Excelente. Ustedes tienen suerte porque va a venir Jorge, le va a hacer un test psicológico bien a Solange. Profundo, me dijo mí. Bien profundo. Sí, yo trabajo solamente en las profundidades. Pico, bien, no, y la parita en la nuca. Algo superficial. La parita acá en la frente. Algo superficial, yo quiero. No es algo que. Obvio. Que la epidermis, viste. Bueno, epidermis. Pablito está cansado que le hagan el test. Y de mí se cansaron, es al revés. Ya, a usted no. Vos ya tenés profundo, no, pero... A usted le dicen niña de 15 años, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No se vaya a reír. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Se le está poniendo la cosa peluda. No. Y con esta finura cerramos. Con esta... Chicos, gracias por escuchar este programa tan lindo, hasta 15 años. Finoli. Fue Finoli. Fue re Finoli. Jorge, te mandamos un abrazo, uno te cada queremos, uno. Te queremos, Jorge, te queremos. Te queremos. Yo el beso, viste, como hacen todo. Un beso donde quieras. Jorge, no, no quiero. Hay negativas que son afirmaciones, ¿no? Sí, no. Sí. Sí. Vos decís, no, pero el no, atrás está el sí. Vos fíjate una cosa. Esconde información. Para que veas un poquito, que y con esto cierro, que es un tema cultural. Bueno. Por ejemplo, las francesas. Yes. Cuando un chico le pide tener relaciones, sí. Cuando dice que no es sí, y cuando dice que sí es no. Está bueno pasarlo. Algún día vine a Francia, al Arco del Triunfo, qué sé yo. Al Arco del Triunfo. Sí, es muy bonito. Es muy bonito. Sí. Yo quiero que me lleven a Francia. Y ahí digo que sí o que no, lo que quiera. No, elige usted. Oui, te digo, no. Solange, escuchame una cosa. Sí. Si te llegan a Francia, tenés que decir que sí. Voy a decir que claro. Sí. Claro. Olvídate, sí, claro. Tal cual, sí. Sí, te digo. Claro, Jorge, porque se toma el tren ahí, sí. Y se va a Francia. Oui. Sí, no, pero el tren acá a Francia, a París, me tarda unas 12 horas. Con el avión tardo una hora y nada. Bueno. Bueno, vamos en avión. Bueno, Jorge, vos ya te digo oui. Yo con tal de conocer voy en tren. Dice Oscar, te digo oui. No. La no. Oui, viste, no, para jugar. No, la Wi-Fi. Wi-Fi. Bueno, Jorge, muchas gracias por tus momentos. Hemos pasado un momento muy, muy lindo. Y bueno, Oscar, si después podés quedar en línea privada un segundito. Sí, cómo no. Ahí voy. Vale, perfecto. Y nunca Sol, nunca Pablo, ustedes. Nunca Pablo. Yo voy a hablar. Siempre a línea privada él. Cierren este bloque. Chao. Ahí estoy. ¿Qué vamos a escuchar? Acá tenemos que ir a la. Ahí está, nos vamos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!

un montón de cosas. Los teléfonos. Ah, los teléfonos. Bueno, si te querés comunicar con la neurona. Ay. Te podés comunicar a través del 466-6559. O si querés mandar un mensajito de texto. De texto. De texto. No me corte cuando estoy inspirado. Dale, mirate, exacto. Te estamos grabando. 1561-540359. Te esperamos. Bueno, fue el tema dedicado a Leo, que si no se durmió. Que me mande un mensaje con el nombre del tema. Oh, ¿cómo se llamaba, Santi? No, no, a ver si Leo lo dice. Se llama Leo. Yo lo canté afuera. Sí, lo cantó afuera. Sí, en mi inglés básico, viste, pero muy básico, a pesar de ser Smith. Smith, sí, porque ¿qué tiene que ver? Smith me suena a pirata. ¿Y sí? Sí. Herrero es Smith. Ah, no es pirata. No es pirata. Bueno, ¿en alemán? No. No sé. A mí me gastaban Smith. Cuando era chica Smith, Capitán Smith, ¿te acordás? Peter Pan. Sí. Ah. Bienvenido a casa. No, ese era el Capitán Marty, el XL5 de los años 60, blanco y negro. Yo ni había nacido, nene. Ah. Vamos camino a casa. Estamos. Bienvenido. Bienvenido a casa. No me acuerdo los otros. ¿Era gangoso? No, era un robot. Era un robotito. Ah. Manejaba la nave. Ve. Manejaba la nave. ¿Manejaba la nave así? Sí, se veían los piolincitos así. Sí, qué lindo. Como esa serie de Capitán Escarlata. Ay, qué feo, no puedo verlo. Me da, no, no me gusta. El Capitán Escarlata era lindo. Hace así. ¿Cómo de? No, es retrucho. Después tenía. ¿Cómo retrucho? No, ese de las marionetas. ¿Y el Supercar? En esa época era lo mejor. Era lo más mejor. ¿Y el Supercar? Oh. Supercar a la base, Supercar a la base. Sí. Y salía el fósforo, así se veía el fósforo. 10.000, 10.000, 20.000. Primer cohete. Y seguía así hasta no sé cuánto, 10.000. Eran las vueltas, porque tenían un velocímetro ahí. Que era de cartón. Sí, había un mono, había un monito. Ah, mira qué lindo. El mono era un papel preponderante. Así. El mejor actor. El mejor actor. Mitch se llamaba. Mitch. Había un pibito también. Y después estaba el profesor Vicker. Ah, bien. Satisfactorio, muy satisfactorio. Yo te hago la... Ah, mirá. Le hago todos los personajes. Y Randall el justiciero. No, pero tiene que ver Randall el justiciero. De esa época. Steve McQueen. Que usaba una Winchester. Caravana. ¿Te acuerdas de Caravana? Caravana. Esas caravanas que iban por... Por las caravanas. El desierto de Arizona. Arizona, ni sabe. Los pieles rojas. Qué hambre. ¿Por qué pieles rojas? Porque eran colorados. Ya tenemos los amarillos, sí. Que están primero en la economía del mundo. Sí. Teníamos, pero no son amarillos. ¿Por qué dicen amarillos? No son amarillos. Es amarillo, chinos. Oriental. Oriental. No sé por qué le pusieron amarillo. ¿Por qué le pusieron amarillo? Por el asunto de la raza. Hubo un profesor. Mucho azafrán en la loge. No, le gusta blanco y negro. Negro, rojo. Yo, sí, los ojos, porque tanto arroz, obviamente, que... Te constipa. Pero sí, te quedan chinitos. Sí. Viste que no te miran, desconfían. Tanto arroz. De ahí salió todo lo que es karate, que tucu. Claro, de la fuerza. Ya. Tucu. Ay, ya está. El tucu. Tucu. El Kung Fu Panda. Sí. Bueno, no, ojo, el Kung Fu Panda, muchas mujeres a la mañana cuando se pasan de tapa ojeras parecen Kung Fu Panda. ¿Qué es un tapa ojeras? Una base que te pones acá para taparte las ojeras. Te claro. Media blanquita, y entonces vos en tu casa con un espejo lindo te ves perfecta. Cuando salís. Tiene que ser lindo el espejo. No, luz, perdón. Con una luz bien te ves perfecta, pero cuando salís. Pareces un oso panda. Claro. De tanto que te pusiste. Ah, claro. Ahí está. Ahí está la situación. Ahí está. Bueno, ahí está. vamos a la risa. Ah, no podemos ir a la risa. No podemos ir a ningún lado porque... ¿Sí? Ahí está. ¿Cuánto? No, en esto tenemos, yo no te hago... No podemos. ¿Siete minutos? ¿Siete minutos? ¿Ocho? Es no, poco pero para nosotros. No, para nosotros. Uy, mira qué cerca que le pasó a mi auto ese que salió. Ajá. Pasó muy cerca ese cosita, ¿eh? Ajá. Parece que las sonrisas falsas no son buenas para la salud. Hacer una sonrisita falsa para quedar bien puede ser nocivo para la salud. Según un artículo publicado en la revista Academy of Emergency Journal, intentar esconder el malestar o la infelicidad puede empeorar el ánimo. Los investigadores llegaron a esta conclusión, sí. La N, no la S, tras estudiar a un grupo de colectiveros por 2 semanas. ¿Por qué se ríe? No, porque los colectiveros, o sea, pienso en un colectivero, la uña del dedo chiquito larga. Pero eso era para contar los billetes, ¿no? Ya no cuenta más. No, era para limpiarse la oreja. No, chancha. Es sucia. Bueno, los eligieron porque su trabajo requiere una interacción frecuente y amable con muchas personas a lo largo del día. Pero estos colectiveros no son colectiveros de acá. Son de Estados Unidos. Acá depende. Si es una chica joven, chofer. Se ríen. Si es son un chofer. Si chofer. Es una viejita, dale. La vamos a ampliar luego de estas queridas noticias, espacio publicitario, como se dice ahora. ¿Mensaje? A ver. Dice, yo me perdí, perdón, pero nací en los 70. Mira, ¿está perdida? ¿Y quién es? No sé, 01, termina en 75. No, bueno, si no dice quién. Bueno, entonces estas cosas están seguramente en internet. Si querés ver el supercar, si querés ver Yo también me perdí, nací en el 80. O sea, olvídate, nos perdimos. Sí, vos ya estás perdida. Yo estoy perdida, sí. Bueno, está bien, como ustedes digan. Quería mandar saludos. Lo voy a mandar ahora. Ahora, antes de que me olvide. A Sandra y a Claudia. Beso. Gente allá del sur, de Pompeya, creo que son. Más allá de la inundación. Son de Pompeya. Y creo que van a escuchar el programa. Y a las amigas, que también iban a escuchar. Un beso a las amigas. Un saludo de Sandra y Claudia. Sandra y amiga Claudia. Amiga mía también, que vamos a ver una banda siempre, la de la Naporuti Blues Band, que siempre donde van ellos. Van ellas. Le mando un saludo a cada una, muy especial, y a las amigas. Y en algún momento nos estaremos viendo. Espero que estén escuchando esto. ¿Le gustó el programa así? ¿Cómo así más o menos? ¿Cómo así, más así? O menos? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? No, la piba floja, el otro mes. No, mandó, porque se ve que estaba escuchando el programa ya en diferido. En diferido. Pero no es lo mismo en vivo. No es lo mismo. En diferido sale lento. ¿Estás en vivo? ¿Estás en vivo? Pero bueno, lo importante es que nos escuchen. De obviamente. Cualquier lugar del mundo, del planeta, ¿eh? Como lo están escuchando en México. En México, un beso España, a los chicos. En España, en Moreno. Sí. Y todo eso. Córdoba. En Córdoba, en también Córdoba. Están escuchando. Drogocop. Quiero saber por qué Drogocop. España. Y que en algún momento lo. Lo dirá. Lo dirá. Si quiere. Cap es de policía. ¿Y Drogo? Y de Drogo. ¿Qué sé yo? No hay que ser muy inteligente. Bueno, listo, dicho todas estas pavadas, después vamos a volver con las sonrisas y todo eso, dale. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Cargamos el mismo patrón. A 2 años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada contra la impunidad por un verdadero nunca más. Pasta de gatillo fácil. Acompáñanos el día 29 de enero del 2011 a partir de las 10 horas y durante todo el día. La cita es en las calles. Juan Manuel de Rosas y Quintana. Partido de la Matanza. Somos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás invitado. Por un verdadero nunca más. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque nuestro allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, cerebro, yo no te agrado y tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Is my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran. Every single guy in town. Mira, me aplaudo tarde. No, no, no. ¿Sabes lo que tocaba esta niña, no? En la, no sabes lo que cuando tocaba. Estaba en la. El triángulo. No, de goma. Sí, sí. Y después, como no, desentonaba igual. Le dieron el. Los palitos. Los palitos, que no se llaman palitos, tienen un nombre. También. Palito de la selva. ¿Y? Entonces, y nada, y no hacía ruido. Los tonk, con, ¿cómo se llaman los palitos? No, tienen un nombre, pero no me acuerdo. Ah, los toc toc. Sí, se dice toc toc. No sé cómo se llaman, imagínate. Como el tiquitaca. Ah, hablando del tiquitaca, esta chica, Claudia, no me acuerdo si fue Claudia o Sandra. Tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca. Claro, dice que hablamos, no sé qué, no me acuerdo bien lo que decía, pero también jugamos al tiquitaca nosotros hasta que se nos colgó del cable. ¿Se acuerdan que íbamos a, para sacarnos los nervios, empezamos al taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. O sea que el tiki taka. Y después Carcito, tiki taka. Tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka. No, así es el conejo. No, no, no. Bueno, no, pero el tiki taka es una fiel copia en miniatura de las boleadoras del campo. Pero totalmente. Pero no cumple la misma función. Pero ¿cómo que no? Usted en con el campo se bolean y acá se golpean. Porque son chiquitas acá. Claro. Son chiquitas. Son pequeñitas, pero lindas. Sí, y si a usted le gusta. Me gustan las bolas chicas. Ahí me prendo. ¡Epa! Por eso, tiquitaca. Yo estoy para chicas cosas. Yo también. Me prendo, fuego. Tenemos ahí lo de nuestro amigo cordobés. Ahí está, nuestro amigo cordobés, casi, dice, oyente casi fiel. Casi fiel. Tenemos que conseguir que sea fiel. Dice, ¿cómo no conocen tal tema? Nosotros nos fuimos para otro lado. Nos fuimos a la... Agarramos el campo, abrimos nos la tanquera la y... Colectora. Sí. No hablemos de las colectoras, que hay un quilombo bárbaro con las colectoras. Ah, hablando de colectoras. Bueno, no hablemos, pero hablando. Sí, pero porque son otras, las colectoras que tenemos acá, no yo sí. Decía políticamente, ¿vio? ¿Qué pedazo de accidente que hubo? ¿Dónde? ¿En dónde? Acá, en la autopista, ahí pasando nomás, Ituzaingó, el peaje. ¿Dónde? Sí. El lunes. Uy, me salió el lunes. ¿Dónde? Ahí está. Otra está. Vez. Pasando. ¿Esto es Drogocop? Ahí está. Para vos, cordobés querido, Drogocop. Un poquito. De todos movemos la cabeza. Déjalo de cortina nomás, así mientras vamos. de cordillos. Paso, me hace pasar el tipo de la cabinita, me hace pasar gratis. No, me quedé en el medio. Y claro. Pero éramos miles. Sí, sí. ¿Miles? Miles. Oh, mira. Sí. Sí, éramos millones. Doble a la izquierda así como pudimos y sí. Retomamos, pagamos el peaje. No, no habíamos pagado de ellos. Dije, tío, qué bueno. Qué bueno. Pagué el otro, fui hasta el puente siguiente y retomé todo por colectora. Después subió y pagó peaje. No, es un embole. La colectora tenés que... Tú, 6:15 de la mañana. Lomo de burro. Péreme, lomo de burro, sabe los autos y todos querían pasar juntos. Claro. Sí. Por eso, cuando te el peaje, cuando no te lo cobran, se ponen felices y se hace un cono. Pero, a ver, todos ahí. Hubo un accidente más adelante en Santa Rosa. Ah, Santa se le voló el capó al auto. No. Y ahí chocaron 5 autos. Tonto, no, qué feo. No, terrible. No, hizo mierda. ¿Se le voló? Se le voló. ¿Se le abrió? Sí, porque se le abrió y se le voló. Gaseoso. No es que se le abrió, se claro, le voló. Claro, claro. Porque una amiga le pasó que en la autopista se le levantó al vidrio. Sí, a mí también me pasó. El marido, vos sabés que no se lo cerró bien, dudo, Dijo, ven, voy a revisarte el auto y se lo dejó flojito, entonces agarró autopista como loco y plac, se le puso el capot. Se la puso, se la repuso. Yo antes de salir a mí lo me pasó. Miro, viste, porque digo, a mí también le pasó. ¿Te no. pasó? ¿Tu mujer te lo dejó abierto? No sé quién fue, pero estaba flojo. Papá se va a trabajar, pum, y le aflojaron las llantas, le sacaron líquido de freno. Iba sacando chispa, ¿no? Mi familia me quiere, decía Oscarito. No corras, te esperamos, la virgencita de Luján, me regalaron todo, y la puta que... No, terrible fue, se me abrió un susto, ¡plá! Uy, no veo, dije, porque lo que menos ¿qué haces en ese caso? Nada, me agarré del volante y seguí derecho. Claro. ¿Y por qué no sacó la cabeza por la ventana? Después, porque igual no tenía vidrio. Ese era Ace Ventura, ¿te acordás? 404 tenía. Peugeot 404. No, divino. Bueno, vamos a la risa. Vamos a la risa ante así rapidito. Si se está aburriendo. Vamos a hablar del bostezo también en algún momento de nuestra vida. Sí, ya lo habíamos hablado. Alguien lea porque yo no veo nada. El bostezo antiguamente era porque uno bostezaba y, según la leyenda, te tenías que tapar la boca. Sacaba los espíritus de adentro malos. Bueno, no, dicen que porque cuando uno bosteza se tapa la boca porque si no te entran espíritus malos. Yo escuché bueno, salida. Estoy entre dos aguas yo acá en el medio. Claro, ¿qué haces? ¿Te la tapas o te la dejas abierta? Claro. Y depende si la dejas caso. Abierta te entran espíritus. Dicen. O moscas. O un mosquito horrible. Mosquito, dale, me trae un mosquito, Dios. Ay, qué asco. Qué feo. ¿Qué te pasa? Y no puede hablar. No, lo malo que cuando uno se ahoga, ¿qué te pasó? ¿Con qué te ahogaste? No se puede hablar. Mirá. Te golpeas un dedo y dices, ¿qué te pasó? No, yo cuando me golpeo un dedo quiero pegarle a alguien, porque me da bronca ese dolor de mierda. A mí se me metió un mosquito, ¿sabe dónde? No me digas. No. Pero es lindo. No. Por lo menos. Y dice, ¡qué grande! Era el túnel. Iba caminando por la calle así. No. ¿Dónde? En el oído. Ah, no. ¿Y qué le contó algo? ¿Te entró o te zumbó? Me entró en el oído. ¿Y por dónde salió? ¿Por el otro lado? ¿Tuve que ir al hospital? No. ¿Me estaba volviendo loco? ¿En serio? ¿Se le metió un...? No, soy porque se amplifica el sonido en el oído adentro. ¿Tuve que ir al hospital? Estaba full el loco. ¿Sí sabe cómo me lo sacaron? No. ¿Cómo? Con una linterna. ¿Con una linterna? ¡Abra la boca! Abra la boca y le pusieron la linterna en la boca. No, lo aplaudían, ¿viste? ¿Para qué porque sale? El bicho, ¿qué hace? Busca la luz. Claro. ¿Qué? ¿Me decís que el mosquito salió a la linterna y dijo, la luz, Dios? Uy, acá está. No, me perdí para la mierda, chicos, discúlpenme. Me refui. Bueno, yo pensé que era hacer si puedes. ¿Y cómo salió todo? Hecho mierda. Con la cera que tengo. Lo aplaudían, decía el tipo, mira cuánta luz, loco, un aplauso. Es jodido, nunca se hay un colmenar ahí adentro. ¿Sabés lo que hay acá dentro del cultivo? Sí, lleno de lluvia salió. Este no. Se no, queja por mí, ¿sabés lo que...? ¿En serio, mirá vos? ¿Nunca se te puteó nada en el oído? No, pero yo tengo una tía abuela que tejía a dos agujas, ¿viste? De verdad. Sí, ¿con dos? No, esto, las largas. ¿Cómo con dos agujas? ¿Así? Bueno, sí, qué sé yo. Algunas tienen crochet. Bueno, no sabe, qué sé yo. Tenía la aguja, bueno, la número 8. La número está, la número 8. ¿Y sabés qué hizo? ¿Sabés qué hizo? Se puso. Nosotros sabemos. Se puso, pará, se puso cerca de una puerta tejiendo. Se metió la aguja para limpiarse el oído y vino la sobrinita. Cerró y se le metió adentro. Y después le colgaban cosas porque se le pasó un lado al otro. No, ¿cómo no, le mentira, no, cosas? Pero se le perforó el tímpano. ¿Le perforó? ¿Sí? Sí, y audífono. Audífono, olvídate. Ahora teje de memoria. Porque... ¿No sería sorda de antes que no escuchó? No, ¿sabés qué horrible? ¿Se perdió el ojo también? No, perdió las ganas de tejer después. Sí. Después lo que tenés para los oídos es, en un papel de diario, un bicho bolita, el aceite o algo así era que te pones, el juguito del bicho bolita. ¿Para qué? Para que se te vaya la otitis. O jugo de cebolla. Usted sabe que está tan pedo. Usted me lo tiene que traer. ¿Por qué no me lo trae discriminado? Cebolla. Sacás el juguito de la cebolla, lo pones en una cuchara y te lo pones en el oído y se te va. Bueno, hasta cuando, que vas al médico, ¿viste? Cuando tenga la juguete, cuando tenga la juguetito que se le acaben las pilas, agarra una zanahoria. Igual, ojo, igual dicen que no hay que sacarse la cera porque te metes con el hisopo, con el cotonete. Y sí, porque lo empujás, no tiene punta. Cada vez te lo metes más adentro. Es como... Tenés que hacerlo con la lengua. Tu pareja. No, como que es una cosa espantosa. Espantiosa. Espantiosa. Espantiosa. Es terrible. Yo, ¿de qué estábamos hablando nosotros? ¿Y de qué? Yo tengo una duda con el mosquito que salió. Sí. ¿No se murió ahí entre la cera que tenés? La cera se parece que no, acabó. Pero me volvió a caer. No. De vez en cuando hace... ¡Oh! Lo quería cada atrapada. Sale, hijo. No, me asusté. Es la primera vez que te... Era más inteligente que cualquier otro hombre. Y estaba... Pero... tenías otra neuronita. Una neuronita. De... Está chistoso. Un cerebro de mosquito. Cerebro de literalmente. Cerebro de mosquito. Ya le voy a dar. Está chistoso. No, no, yo no, viste, yo me hice la pausa. Bueno, acá estoy. Bueno, vamos a leer esto. No, con esto no se abre. No quiero. No. Ahí está. Bueno, a ver, yo chica. No te digo, con esto no me río ni pedo. Ejercicio para la estimulación general. Esto es risoterapia. Ajá. Hay que colocar la mano en el abdomen, Santi, vos también lo tenés que hacer. Acá. Acá en el abdomen. Más arriba, Pablo. Ahí. Eso no es del abdomen. Ah, pero acá no, no, más arriba. Más arriba, asqueroso. No, ahí dice para la estimulación general. Sí, pero yo dije, bueno, pero hay que empezar. Vos haceme caso. Entonces, ponete la mano en el abdomen. Ahí. Inspira, usted lo hace, yo mientras lo leo. Inspira todo el aire que te sea posible. Ahí está. Inspira mientras... mientras inspirás, tenés que decir jajá, sí. Mientras expirás. Sí, pará. ¿Expirá qué es? Mientras expirás, tenés que decir ahí jajá. Se ja, ahora sí, bueno, porque yo lo leí mal. Dale, ahí me mareé. Claro, porque... Pará. Háganlo conmigo. Inspira con la mano en el abdomen y cuando exhalás sería... Claro. Jajaja, ja, ja, vamos. Expirar es exhalar. Dale, dale. Ahí está. Bien. Pero tiene que ser. No, ja. No me cambies un G. No tiene que ser. No, pero ¿por qué? Porque yo te digo, empezá con el ja y te voy a decir para qué te sirve. Dale. A ver. Va, otra vez. A vos te sirve ja. Con ganas. Pero mira esa cara. Ay, chicos, me remaní de verdad. Pará, bájame que te digo para qué era la ja. ¿Cómo bájame? Baja. No, bajé ahí. Cada una de estas risas favorecerá una parte de tu cuerpo. Si la risa es con ja, te beneficia el sistema digestivo y genital. ¡Qué bueno! Yo tengo, ¿sabes por cómo eso lo tengo? Te tenías que reír con el ja. La risa con G, favorece. ¿Con qué? Con G. Con un G. No, como el otro era genital. Con G. No, es G solamente. Con G favorece la función hepática y de la vesícula biliar. Biliar. Bilardo. Perdón, no quiero. A Bilardo lo favorece el G. Bien. La risa se está muriendo. La risa con G. Sí. Jijiji. Como la G. Es un tema de los redondos también. Jijiji. Claro. Estimula la tiroides. Ah, mira vos. Y la circulación. Ah, yo no quiero estimular la tiroides, ya ando bien. No, pero si vos... Vos dale el ja y vos dale el G. Pero sí, no. No, yo le tengo que dar si el vos vas en la autopista y te reís, jiji, se activa la circulación. Si está todo tapado, se escucha nada más rápido. Eso no, siempre, no lo sabía. Ahí está bien. La risa, mirá qué capo que es este. La risa con jo. Con jo. Actúa, este es Papá Noel, jo. Actúa sobre el sistema nervioso central. Y el riego cerebral. Ah, a mí si no me riegan todos los días. Jojojojojo. Pobre Papá Noel. Y la, ese jijiji. Y la risa con ju. Se va a morir Papá Noel. Tiene efecto sobre la función respiratoria y la capacidad pulmonar. Así que te fumas un pucho y decís. Bájame que sigo leyendo. La risa en general beneficia. Acá no voy a poder leer. La risa en general beneficia el cuerpo y la mente, estimulando la secreción de diferentes hormonas, en especial la de endorfina. Ah, para bien, copa. Viste, vos tenés que darle el ja, ¿eh? Yo, conocida como la droga de la felicidad. Bien, Pablo, mira cómo le cambió la cara. Ahí me voy a cagar risa todo el día. Te vas a tener que reír. Pero, si querés mantenerte sano, simplemente sonreí. No olvides que la relajación para reír más y mejor te prepara para la práctica de la risoterapia. Ya me cago. Todos los días levantate y reíte con el ja, con el dice, je, con relájate el y goza. No, te prepara para la práctica. No, dice, y ahí dice, relájate no es lo mismo reírte mientras lo haces que feo que se te rían. Claro. Claro, ¿qué es eso? Con una trompada yo. Pero, ¿qué querés? Después de tanto ja, dice, ¿qué pasó? Claro. Así que está bueno, ¿eh? Está bueno. Así que Pablo, al ja con todo. Sí, yo le di al ja, al jo, al... Al ju. A lo que venga. Ji, ja y ju. Roja y ju. Roja y ju es otra cosa. ¿Qué es roja y ju? ¿Una mala palabra? No, no, eso es paraguayo. Yo sé una que es si te agarro te despelecho. ¿Y cómo era para una en Paraguay? Sí, sabía cómo era. Ñapo, ¿cómo era? Ñapo. Ñandú. No me sale. Nandú. Nandú. No le sale Ñandú. No me sale, pero ya. Roja y ju, no te quiero, roja y ju, ¿no? Paño. Pano. Decís piano. Feliz año nuevo. Feliz año me muero. Piaño, dice ahora. Piaño, la mato. Decís moño. Mono. ¿Puede pronunciar la ñ? No puedo pronunciar esa decí letra mono, con el mono, decí. Mono. ¿Me alcanzás el trapo que se usa para la nariz? ¿El qué? Tomá. La carilina. Ah, el panuelo. La carilina. Bueno. Ese carilino me mata, me garga más. Hoy está Lela, está. Bueno. Todavía tenemos un tiempito más. Vamos. No quedaron relajados. Quiero... Yo quedé mareada, tanto que inspiré. ¿Tenemos algunos dichos? Ah, me encantaron. Sí, no, pero no se transforma en nada. Ah, a mí, no. A mí me encanta, a mí me encanta todo. A mí me encanta fulano. Yo tengo una facilidad para la sorpresa. Me transforma en sapo. Bien. Me encanta. Ese que dice ahí, al falta del pan, buenas son las tortas, es para las mujeres. ¿Por qué? Y si no tiene marido, que se busque una mujer, ¿eh? Al falta del pan, buenas son las tortas. Si no tenés pareja de hombre, te buscas una pareja femenina. No, no dice eso. No, en realidad claro, si no tiene el pan, una torta. Si tiene que ser cuando torta. Cuando hay hambre. No hay pan duro. Abajo. Mucho abarca, poco aprieta. En tu caso no sería. En mi caso, puede ser. No hay mucho para apretar ahí arriba. Bueno, a ver. No, déjelo, a ver. Vamos a leer. Bájelo. Bájalo. Quien emprende muchas cosas a un tiempo generalmente no desempeña ninguna bien. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. ¿Mm? En casa de herrero, cuchillo de palo. Ese es re obvio. Sí. Re obvio. Entonces, a falta de una cosa en el lugar donde nunca debiera hacer falta. Claro. Por ejemplo. Electricista que no tenga... Claro, la mi cuñado, por ejemplo, es electricista y vos prendés la tecla del dormitorio y se prende el ventilador. Si apagás la luz, se prende la tele. O sea, está medio... Es verdad. Ah, mira, como los tres chiflados, prendía la luz y llenaba de tal agua. Tal cual. Bueno, es de está bajito, bien. De bueno, loquito porque nomás. Claro. A mal tiempo, buena cara. Ajá. A pan duro, diente agudo. Bueno, pero no me gusta. No lea todo junto. No le das onda, no le pones onda, Pablo. A mal tiempo, buena cara. A mal tiempo. Cuando hay hambre, no hay pan tiempo, duro. A mal tiempo, ponga buena cara. Ahí está. A mal tiempo, buena cara. Hay que saber sobrellevar los problemas de la vida. De verdad. El karma sería. Mira cómo aprendió. Te vas riendo y sabiendo algo del karma. Discúlpeme, usted me está tratando de sí, Pablo. Usted piensa que yo soy neófito. Yo tengo muchas más cosas adentro que lo que usted ve. Mirá vos. Qué profundo. La dejé anonadada. Ya hablamos del proctólogo. Ah. Bueno, hay que descubrir eso, anonadada de tener la cola limpia. ¿Qué tiene Pablito adentro? Ah. Nada. Nada. Bien, bueno, está bien. Usted pregunte que acá es... Vamos el libro gordo de Petete es un poroto. A falta del pan, ya lo dijiste, cuando hay hambre no hay pan. Cuando hay hambre no hay pan duro. Claro, sí, porque no come nada. Cualquier cosa. Claro. O sea, hay que sabernos. Si no está verde. Bueno, hay que saber valorar. Por ejemplo, te quedó una cebolla y una papa. Sí. Y vos querías comer una tortilla. No hay huevo. Bueno, comete la papa, pelala, hervila, hace lo que quiera, freíte la cebolla. Freíte un huevo. No hay huevo. Ah, perdón. No, eso era de Jamito. Mamá, me parece una teta. Qué feo. No, bueno, qué y ya es hora de... Estamos como cansados. Bueno, usted sabe que allá que habló de Jamito, me permiten una... Por favor, pase. Estaba Jamito en la escuela. ¿Sí? Y la maestra estaba hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces decía, chicos, no todos podemos tener lo que queremos en la casa. No todo ser humano no puede tener lo que quiere. Siempre falta algo. Ajá. Uh-huh. Es imposible tener todo lo que uno quiere. Sí. Uh-huh. Entonces estaba Jaimito y le dice, señorita, nosotros en casa tenemos todo. ¿Cómo que tienen todo? Sí. Y dice, a ver, explícame cómo que tenés todo. Tenemos todo, pues el otro día mi mamá estaba en el sillón en casa, entró mi hermana y le dice, mami, estoy embarazada. Ah, justo lo que nos faltaba. Buenísimo. Está buena, ¿no? De Pablo. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Salón, no dice ninguna mala palabra. Digo, no. Para, te digo la risa que hizo este chico. Mira, Jorge. Se me fue. Jeje. Oscar. Ah, okay. Este chico. Te hizo deflectando. Te hizo una risa deflectando. ¿Defecando? Sí. Se cagó una, una sonrisa falsa te hizo. Viste que no le gustó el chiste. Ah. Ahí está, exactamente. Ah, está bien. Eso cuando tengo que demostrar alegría y felicidad. Yo que me esmero. Yo que me esmero. Deflecto. Yo no sé qué ustedes pensarán. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué no, no, me picó algo. No, no, no. ¿Viste qué lipsita que soy? No, lipsita, sí. Es lipsita. Es toda lipsita. Eso tiene razón, toda lipsita. Es feo, Pancho. Estúpido. Feo. 0800-345-3450. ¿Para comunicarse qué? Si tenés eso. Sí, lo que te rompe las piernas. Tenés morosos incobrables. Eso van y te cobran. Te cagan a cachetazo. Ahí viene la maga. ¿Cómo la maga? Nada por acá, nada por allá. No. La maga. Le voy a dar un cachetazo. 466-559 1561-540359. Total, ya termina el programa. Claro, no importa, mandar un... Mensaje, como se me calma el mensaje de texto, mandá, si no, no mandé nada. No, gracias a todos los llamados que hemos tenido. Obviamente. Un beso a toda la gente. Robocop y Robocop. El oyente casi fiel de Córdoba. Por la boca muere el pez. Ojo con lo que dice. Sí, porque si la abre, se ahoga. Es inconveniente hablar más de lo necesario. Esa referencia. Tengo que hablar dos horas. Este está bueno. Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Sí. Eso quiere decir que uno nace con estrella, que es los pañales, ¿viste? No, ese es el algodón. El algodón. ¿No hay pañales estrella? No. No, mirá. Calenchu, te hago chiva. No sé, eso lo sabrán ustedes que son chicos jóvenes. Claro, porque unos nacen con estrella y otros nacen estrellados, que es mi caso. Que es el de todos, creo. No, porque ahí es diverso el destino de los hombres. Ya, igual, no las mujeres. La mujer no. Ay, hombres nada. Incluye todo el género. El género. Ah, sí. El género humano. ¿Qué tipo de género? Seda. Me encanta. A veces. Aunque dicen que algodón mejor para orear todo. A veces seda, a veces no. A veces seda. A palabras necias, oídos sordos. Ah, no sé qué dijiste. Tu abuela. No me juro. Ah, no sé, abuela, no, se metió la no, oído. No, era mi tía abuela. Bueno, tu tía abuela. Yo no escuché. Y vos se la metió igual. Y vos no puedes oír nada porque tenés el mosquito todo. Para mí que lo tiene metido el mosquito. Y no sé, no en el oído casualmente. Para mí se le fue para abajo. A veces me zumba. Sí. A veces te zumba. No sentí acá un cosquilleo acá en el estómago. ¿Por eso? ¿No? Mire lo que viene. No se debe escupir al cielo. No, es contraproducente. Y esta, nadie diga de esta agua no hay de beber. Jamás. Vamos a tratar de... esta no hay de beber, nunca digas. Yo nunca te voy a tratar mal, porque uno nunca sabe la vuelta del destino. No se debe escupir al cielo, dijimos. Vamos a analizarlo. Analicemos nada. Esto sería lo teórico, ¿no es cierto? No se debe ofender a Dios ni desear a otros cosas nefastas. Ajá, entonces. Yo agrego esto, es algo personal. No es que escupas al cielo, porque cuando si vos seguís mirando para el cielo se te va a caer la escupida. La escupida, claro. Obviamente. Es obvio. Nosotros. Y nefasto. Nosotros a no ser que escupas y te corras. Nosotros en el campo también tenemos un dicho que reemplaza este, que de escupir al cielo, ¿ya? A ver, dígalo. Vale. Nunca hay que mear en contra del viento. ¿Qué hace? Y porque se moja, hombre. Y sí, eso ya lo sabes. Eso es para nosotros. Hasta las vacas lo saben. Eso es para nosotros, los hombres. Para nosotros. Para los hombres, para las chinas no. Sí, las mujeres también podemos hacer pichí paradas. ¿En contra del viento? Sí, pero en contra del viento. La contra bien, no. Se la regalo. Salud con esas chicas que vienen con sorpresa, ¿vio? Sí. Sí, sabrás decirlo. Esta mañana vi estas chicas que vienen con sorpresa. Sí, estaban ahí en la colectora. Sí, estaban ahí. A esas sí les gusta que le hagan la colectora. ¿Por qué son tan altas y tan forzudas? Tan lindas, ¿vio? Son como 1.90 m y sí. Encima se ponen esos zapatos que uno se hace más chiquito todavía. ¿Y qué le cuento? ¿Sabe que es mentira eso de los petizos? Es mentira. No, es mentira. Sí, es mentira. No, yo toda la vida creí que era eso, los petizos. No, ahora se lo muestro si quiere. No. No, Lo que pasa es que está más cerca del suelo. ¿Por qué habla mal de mí? ¿Por qué? Lo que pasa es que está más cerca del suelo. Sí. Claro, por eso parece. Y que es una ilusión óptica. Lo que pasa es que se me fue gastando porque el asfalto. Por el roce. Cuando agarraba el empedrado, cuando me dejaba el sarmiento en medio de Hay unos monos, no me acuerdo del nombre, que los tienen largos y se lo tienen como una capa protectora. Sí. Tienen los penes más grandes que las piernas, más largos. Mira, como una cáscara de banana. Sí, sí. Estoy viendo a ver si puedo traer algunos. Se cuelgan de los árboles los locos. Sí, y van haciendo como que se cuelgan. De rama en rama van. Una cosa, son más rápidos que todo. Como Susana. ¿Qué pasó? Pero el chaboncito admitió que le choreó los... Bueno, millones. Cuatro ojos ven más que dos. Vos en este caso estás viendo más que nosotros. Sí. Mire, ahí dígale a su marido que la mire, ¿ve? Dice, el ojo del amo engorda el ganado. Así engorda un poquito, que está flaca. Estoy flaca, gracias. Las cosas consultadas y revisadas entre varios sale mejor. Revisemos entre todos estos dichos y vayámonos a la mierda porque gente quiere irse a dormir. Dale. Señoras, señores, ¿qué dice Conexiones de Reina Alámbrica? ¿Perro que ladra? No muerde, mientras no ladra. Los que hablan mucho suelen hacer poco. Este nunca lo entendí. A cada chancho puerco le llega su San Martín. No, a cada chancho que le dicen puerco. Es que está entre paréntesis. Por eso no lo entendía. Sí. Le llega su San Martín. ¿Y usted sabe lo que es San Martín? Sí, el... Porque nosotros somos el campo, hombre. El alambre de los tejidos de siete hilos con poste de Ñandoay se llama San Martín, el alambre. Y que no hay persona que no le llegue la hora de rendir sus cuentas, nada que ver. Y al chancho sí, porque le ponen acá el alambre San Martín con un palo para que no pase para el otro lado. Pobrecito. ¿Y qué sabe más? Sí. Venga el miércoles que viene. Bueno, dale, venga. Me explicás bien lo del chancho. Sí, cómo no. Bueno, chao, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Che, que la pasen bien. Buen fin de semana, no chupen mucho. Inviten. Claro, si invitan. Y bueno, no chupes, a esta edad no tenés que chupar. Y bueno, me gustaría, pero no tomo nada. O sea, a mí yo un fernet me tomaría ahora. Decile. Venía a conocer a Marcelita.